mundo que yo le brindaba. Se cansó de todo, se quiere marchar. Se cansó del mundo que yo le brindaba. Se cansó de todo, se quiere marchar. Mi vida no era nada, mi amor no le importaba. Soñaba con riqueza, pobreza yo le daba. Mi vida no era nada, mi amor no le importaba. Soñaba con riqueza, pobreza yo le daba. Ya no la quiero. Si dice que se vaya lejos y que no vuelva más, porque ya no la quiero. Que no vuelva más porque...